Música muy brillante con Dimension 25, una interesante banda asiática dedicada al jazz fusión, al smooth jazz e incluso se atreven con el blues. Básicamente es un trío estable formado por Takashi Masuzaki en la guitarra, Akira Onozuka en los teclados y las programaciones y finalmente Katsuki Katsuta con el saxofón. De la madrugada en Andalucía. Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.